No, no, estos fueron cosas que fuimos comprando nosotros ahora el último tiempo, haciendo el sacrificio, como te dijo Cristian, viendo la situación de cada gente, de cada lugar de la Prida. Por ahí, en el caso de la pastora acá, que me acerqué a hablar y me atendió enseguida, me aceptó esto. Y esto, bueno, ahora le estamos entregando acá unos bananas, le estamos entregando naranja, lo que es fruta, mandarina. Le entregamos papa, zapallo, cebolla, zanahoria. Les trajimos, bueno, alfajores para los nenes, para la merienda. Hay caramelos y creo que está todo. Trajimos para que tengan ahí, para que vayan ellos viendo lo que pueden ir realizando con las cosas, ¿no? E ir ayudando a cada familia en la iglesia o quien precise que se acerque y hable con la pastora, que vamos, ella los va a atender. Y ojalá que haya más comercio y que también se puedan sumar junto a ustedes y hacer esta réplica, digamos, de buen gesto, de buena solidaridad para todos los vecinos, ¿verdad? Sí, yo creo, por ahí hay la iglesia católica o alguna iglesia que cuenta con apoyo de Cáritas, esas cosas, pero estas iglesias por ahí que están más solas, digamos, entre comillas, ¿cierto? Por ahí necesitan de los privados o de gente que quiera realmente sumarse, porque realmente ya se ha vencido todas las barreras religiosas que podía llegar a haber. Yo creo que mientras esté el Señor presente y se ayude y se dé un plato de comida, bienvenido sea y bienvenidas sean las colaboraciones y todo. Predicar con el ejemplo, yo creo que debe ser la mejor palabra del Señor, ¿no? Bueno, Roxana, ¿algún agradecimiento, algún mensaje especial? Nada, me quedé con lo último que dijo, predicar con el ejemplo. Yo siempre hablo de que podemos hablar muy lindo, pero si no tenemos hecho, y como decían los chicos, no solamente la gente que viene a la iglesia, nosotros los dormis está abierto a cualquier persona que necesite, sea que se congregue o venga con nosotros, tenga nuestra misma fe o no, porque hay chicas que muchas veces no van a la iglesia, pero sí se le da un lugar. Incluso ahora esta semana estuvimos ayudando a una persona que está viviendo en un lugar bastante feo, con alimentos, sí, lo que hoy estamos necesitando y vemos como todo, el tema de frazada, hay personas que se han acercado con frazada. Nada, todo, como decían los chicos, todo suma. Y hoy la fruta y la verdura es un lujo, pero poder hacer algo calentito, una sopa, y hay gente mayor también que está necesitando. Y muchas veces llegan a este lugar o nos comentan, como somos muchos, cada uno llega a alguien y le comenta y ahí nos enteramos de la necesidad del otro. Y esto suma, suma. Todo lo que podamos hacer, sumar. Más que agradecida, como se lo dije cuando fueron a casa y me quedé sorprendida porque como que ellos lo sintieron y es la verdad, yo lo que muchas veces siempre le estoy pidiendo a Dios es tener para dar. Sabemos que lo podemos hacer entre todos y que un par de zapatillas. Lo que los chicos dieron, una frazada, un colchón que ya no lo usa, otra persona lo está necesitando. Y a veces nosotros no lo vemos o no lo visualizamos, pero hay necesidades. Alguien me decía el otro día, encontré una persona buscando comida en la calle. Y sonó feo, porque vos decís, en la Prida. Bueno, y hay mucha gente que lo puede ver y lo viene, lo transmite y bueno, hay que activar, hay que activar.